Seguimos acá cubriendo las elecciones, las PASO nacionales, internacionales, provinciales, distritales, departamentales, etc. Bueno. Vamos a escuchar algún mensaje. Atención. Sí. Buenas noches, Santo. Buenas noches, María Laura. No son mensajes esos. ¿Tulio? Sí. ¿Qué pasa? No, estábamos queriendo buenas escuchar. Noches, ¿qué haces en el teléfono? Me copia, Santo. Te copio, estás en un la móvil. La gravísima denuncia de fraude total. Sí, la escuché, bueno. Por parte del PRO, sí, de Gabriela Michetti, de Macri. Sí, escuchamos. María Eugenia Vidal. Sí, de falta de seriedad que tiene esa gente, la es increíble. Gravísima denuncia de falta de boletas totales, sí, en la provincia de Buenos Aires. Han dado por resultado que una investigación sumarísima. ¿Qué? ¿Hubo una investigación? La pista de las boletas robadas nos trajo hasta aquí, donde se está por realizar un allanamiento en este momento. ¿En dónde? Aquí, en Maipú 555, Santo. No, no hay un allanamiento acá en Maipú 555. ¿Qué piensa que las boletas las tengo yo? Va a haber, pero ¿sabes qué, Santo? ¿Qué? Yo no tengo la orden judicial. La cédula judicial. ¿Qué? Bueno, la trae otra persona. ¿Quién la trae? ¿Quién? ¿Quién la trae? Otra persona. Bueno, a mí no me importa quién la traiga, no me, si la traes vos, otra persona, ¿sabes qué? Esto tiene que estar hecho con a conciencia. ¿Quién la trae? No. ¡O el abogado que triunfó en Las Vegas y Atlantic City! No, esto no es, no. ¡El hombre que con su cabecera colorada cautivó al público alrededor del mundo! ¿Quién es? Conocido por algunos como el abogado colorado de Clarín. No lo aplaudan, no lo aplaudan. Radio. No lo aplaudan. El abogado directamente desde el estudio Rubinstein, Girola, Grondona y Asociados. ¿Por qué no me lo mandan? Por el cuadro. ¿Por qué? Risa N. Iván Coichevici. ¿Por qué no me lo mandan a otro abogado? El doctor Girola. No lo vive, no lo aplauda. ¿Por qué no viene Rubinstein? Que siempre me mandan a, desde este estudio, si es Rubinstein, Grondona, Chirola y asociados, que me manden a otro asociado, a Rubinstein. Chirola, ¿cómo está, Chirola? ¿Quién se viene? Vamos a proceder a sanar, Chirola. Tenía que dar un allanamiento en la radio. No me va a llanar a mí. A mí no me va a llanar. No, no va a entrar, Chirola, doctor no. Chirola. Abrí, Barragán, abrí. No le voy a abrir, doctor Chirola. Tengo a llanar, Barragán. No, señor. A mí no me va a llanar, doctor Chirola. Devolvé la boleta, Barragán. No le voy a devolver la boleta. ¿Devolvé la boleta? No le voy a devolver la boleta porque no tengo... la puerta del estudio. No, señor. No le abro. Porque usted no es quien para entrar acá, doctor Chirola. ¿Puedo decir que si te allano no es una situación grata? Por supuesto que no es grata. Por supuesto que no es grata. Entonces anda poniéndote en cuatro patas. ¡No! Es un grosero, parece los chistes de Johnny Allen. No, señor doctor Chirola, contrólese, doctor Chirola. Bueno, Chirola, que tranquilo, ¿eh? Tulio. Vos decís que si te hago un allanamiento ilegal, te voy a tener que resarcir económicamente. Por supuesto que me va a tener que resarcir económicamente. O sea, vos querés berrita. Yo quiero berrita. No, señor. Usted es un maleducado, doctor Chirola. No le dije de golpear, por favor. No golpee la puerta, se le va a romper un brazo de madera. De madera, vos querés doctor que Chirola. La ley que garantiza tu derecho rija. ¿Cómo? ¿Vos querés que la ley que garantiza tu derecho rija? Claro que quiero que la ley rija. Claro que quiero que la ley rija. Entonces agarrame bien. No, doctor Chirola, por favor. Tulio, sacá al doctor. Este allanamiento no va a ser posible. Sí, a la valija. Metelo en la valija. A la valija. Che, Tulio. Bueno, vamos a ver si se completa este allanamiento. No, bueno. Acá, en la valija, negro. La valija vengo a hacer un allanamiento. Bueno, ahora lo hacemos. Vamos a ordenar la cédula judicial y seguimos con el allanamiento. Te lo veo, Santo. Cortale. No, bueno, anda, no sé. Cortale, Tulio. Bueno. Para cortale.